sé qué hacer sin ti. ¿A dónde iré? Porque tú me has dado las cosas que jamás creí tener. Hacer sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú me has dado las cosas que jamás creí tener. Te necesito, Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé. Te necesito junto a mí, te necesito, Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer, te necesito junto a mí.